Se rompió el hilo que me unía a ti y sentí que ya sin ti nadie era yo. Te perdí y me quedé sin corazón. Mi ilusión te la llevaste al partir. Y ya ves, sin ti mi vida ya no es más que estar obsesionado en olvidar. ¿Y yo qué soy, sino un fantoche sin tu amor, que al gritar siente el vacío alrededor? ¿Y yo qué voy, como un fantoche detrás de ti, sin pensar que allí ya te has muerto para mí? Siento que el mundo pasa y al pasar he de andar sin esperanzas y sin fe. No sé lo que me impulsa a caminar, si jamás lo que persigo alcanzaré. Y ya ves, sin ti mi vida ya no es más que estar obsesionado en olvidar. ¿Yo qué soy, sino un fantoche sin tu amor, que al gritar siente el vacío alrededor? ¿Yo qué voy, como un fantoche tras de ti, sin pensar que ya te has muerto para mí? ¿Yo qué soy, sino un fantoche sin tu amor, que al gritar siente el vacío alrededor? Yo que voy como un fantoche tras de ti, sin pensar.